Y el plan era así, vamos a ir a reprimir a los campesinos y vamos a entrar en tipo tenaza, dicen, ¿no? Y estrategia militar. Y nosotros decimos en guaraní, ñañimbotita ese cuero. Y esas cosas le llevaron, después de 4 años, se le dio la sentencia a los... El primer muerto es el comisario Loveras, que es el jefe operativo. Y después de 4 años se le dio la condena y 35 años para Rubén Villalba, que es dirigente de ese sintier, ese grupo. Y la acusación que Rubén le mató a este comisario. Y no hay nada, no hay prueba, no hay nada. Y el caso es lo siguiente, que la investigación se hace de la muerte de la policía y del 11 campesinos no se hace nada. ¿Quién lo mató a los campesinos? Y eso, esa es la lucha tan criminal. Y uno compañero está condenado 20 años, otro 18 años, 2 y 4 mujeres, 4 años. Y otro asesinaron así, en directo. Esa es la historia de Curuguatú, que hoy en día nosotros queremos hacer manifestación mañana y seguimos una vigilia frente al Palacio de Justicia a través del Congreso Democrático del Pueblo, que es una instancia más amplia, que es integrante de la Federación Nacional Campesina ahí, el Partido Paraguay Cajuná, y toda la distancia de organizaciones. Estamos ahí para la anulación de esa condena injusta, y nosotros decimos que es un preso político, porque el ejemplo es de no reclamar nunca más por la tierra, nunca más. Y el atropello de los latifundios es muy grande en Paraguay. El 89% de la tierra paraguaya está en manos de los latifundios, y el 20% para los pobres. Ahí están ciudades y pequeños montes y comunidades vecinas, acorralados de Sojales. Viene también hablar de que de esos campesinos, compañeros campesinos que fallecieron, 7 tienen rastros de haber sido torturados y ejecutados por la fuerza policial. Entrar un poco a cada detalle de la aberración jurídica que implica el tratamiento del caso Curuguatú es interminable. Eso, lo que nosotros podemos agregar es de que estaba preparado desde el momento en que un juez dicta un desalojo a pedido de una empresa para desalojar unas tierras que son del Estado. O sea, de entrada no puede, o sea, es imposible de que se pueda llevar eso, a no ser que haya una complicidad o una intención de hacer algo fuera de la legalidad. Y es ahí que se da todo este teatro, este montaje. Nosotros hablamos de un montaje, que fue lo de Curuguatú, donde los medios de comunicación empresariales participan, activamente participan, para generar un estado de conflicto, un estado de incertidumbre en la población, y generar buscar un culpable y tirarle la culpa al gobierno, que sí tuvo un montón de imprecisiones, desprolijidades, hay que decirlo también, no podemos no idealizar de que no tuvo también responsabilidad, hubo una responsabilidad, y faltó también de que ese gobierno asuma también una posición mucho más firme con respecto a la legalidad, porque todos somos, estamos obligados para exigirle que se cumplan las leyes. Imagínense un presidente, unos ministros, que no podían haber aceptado de que se haga una intervención de ese tipo. Por eso también nosotros demitificamos la idea de que fue pobrecito el gobierno del Búho. No, también hubieron imprecisiones, también hubieron desprolijidades por ese lado. Ahora, como sector popular, nosotros nos corresponde estar del lado de los compañeros, no por una cuestión de a favor ni en contra de un gobierno específico, sino del lado de la lucha por la tierra. La idea tampoco, cuando el Congreso Democrático del Pueblo asume la defensa activa de los compañeros y el pedido de libertad de los compañeros y compañeras presos, lo que se hace es reivindicar que esto no es en el marco solamente de defender un gobierno X, sino en el marco de la lucha por la tierra. El contexto en el que se da esto es cuando la Comisión de Verdad y Justicia, que es un ente creado para rescatar un poco la memoria, tanto administrativa como la memoria política de lo que fue la dictadura, presenta un informe donde aparecen 8 millones de hectáreas de tierra malhabida en la época de Stroessner. O sea, no es poca cosa cuando toda la oligarquía se manifiesta de forma violenta para complicarse y hacer una intervención del típico, del estilo policial militar, porque las balas que mataron a los paraguayos inocentes, entre ellos policías inocentes también que reivindicamos, que son también trabajadores y que también muchos fueron inocentemente, fueron utilizados para este montaje, toda esa maquinaria tiene que ver obviamente con eso, con la lucha por la tierra, con lo que dijo compañero, la sojización y también con el narcotráfico, porque en la zona de Curuguatú es una zona muy cercana a las zonas de producción de marihuana, pero para marihuana como insumo principal para otra vez el narcotráfico. O sea, independientemente de que uno tenga su posicionamiento con respecto a la liberación, la legalización, y no querramos satanizar a la plantita, sabemos que eso es del crimen organizado lo que se estaba defendiendo. Y bueno, y nosotros asumimos la defensa como medio comunitario también un poco para romper esa mentira hegemónica, y también desde el lugar desde donde se están las movilizaciones, también nosotros asumir con nuestras antenas o nuestra señal online o lo que podamos para romper, es nuestra tarea principal. Y del lado de los compañeros, que a mí me gustaría también hablar de que son mártires también de la lucha por la tierra, y los compañeros tienen nombre, no son números. Los que murieron fueron los compañeros de Los Santos, Agüero Arnaldo, Ruiz Díaz, Fernando Ayala, Luis Agustín Paredes, Delfín Duarte, Fermín Paredes, Avelino Espínola Pindú, Luciano Ortega, Andrés Rivero y Adolfo Castro. Adolfo Castro es hermano de uno de los compañeros que también fue preso y que fue condenado por 4 años, y cuyo padre también hace meses está encadenado, están encarpados los compañeros también frente al Palacio de Justicia. Y los compañeros que están todavía presos son Felipe Benítez Balmori, Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Rubén Villalba, Fanny Olmedo, Luis Almedo y Juan Carlos Tillería, todos acusados de la matanza de los policías. No se investiga el caso de las ejecuciones por parte de la policía. Y bueno, y un poquito eso, ¿por qué nosotros hablamos? Ahí hay una síntesis de la criminalización, o sea, ¿por qué el sector campesino, que también tiene herramientas de medios comunitarios, está vinculado sí o sí a este tema? ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que la lucha por la tierra es muy parecido a la lucha por el espacio radioeléctrico. Hay latifundistas de tierra y latifundistas del aire. Y en este caso los latifundistas de tierra y los latifundistas del aire se juntaron, hicieron un montaje, tumbaron un gobierno, mataron gente inocente y siguen tratando de resistir con una mentira que es nuestra responsabilidad como pueblo desmontar. Muchas gracias.